explota tu fin de semana con Vox FM. Abriendo con la canción de la transformación mágica, porque un fin de semana salí con una mujer algo fea, hasta que me tomé una, dos, tres coronas. Y se puso de repente bien linda, con las tres coronas. Buenos días a todo el mundo, bienvenidos a Vox FM 94.5. Vamos en nuestro viaje a través del tiempo y nada mejor como vehículo que agarrar un tapiz mágico. El viaje en la alfombra mágica, música entre psicodélica y rock duro, Steppenwolf. En la alfombra mágica del grupo Steppenwolf, nombre legendario, sí, la obra de uno de los premios Nobel de la literatura, de Hermann Hesse, el lobo estepario, el lobo solitario, Steppenwolf, así decidió ponerle a su grupo, ¿cómo se llamaba este? Se llamaba John Kay, de origen alemán, para variar. Bueno, hoy vamos a tener un buen programa, muchas cosas en cartelera, entre otras, la canción que ocupaba un día como hoy el primer lugar en los Estados Unidos, que no era una canción cualquiera, sino fue la canción que cambió la historia. Además, un histórico encuentro entre George Harrison y Paul Simon, teniendo entre la audiencia a John Lennon y Paul McCartney. Además de eso, la caída, no del Imperio Romano, sino de los Monkees. Y también estaremos echándole una mirada a las carteleras de popularidad durante la historia. Y nos vamos a ir, para empezar, ya que estábamos hablando de música psicodélica, a 1967, cuando esta melodía estaba en el número uno en las carteleras de popularidad, de acuerdo a la autoridad máxima, la revista Billboard. Strawberry Alarm Clock, el reloj despertador de fresa, incienso y pimienta, con un toque de patchouli. Good sense, ill sense, cripple mankind, dead kings, many things I can't define. Occasions, fires, flagons, clutter your mind. Incense and compliments, the color of time. Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and compliments, meaningless nouns. Turn on, turn in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. By the cockeyed world in two. and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Un día como hoy, en 1967, el Strawberry Alarm Clock con incienso y pimienta, de la época psicodélica del rock, cuando se usaban las camisas Nerú, ¿sí? Las camisas Nerú, y los diseños principales eran como unas lenguas de fuego. Además de eso, estaba de moda también la maxifalda. Y estaba de moda ponerse sandalias. Y había un montón de locos que andaban con sandalias hechas de llanta usada. Además de eso, lógicamente, si estaban en la onda, tenían que apestar a pachuli. Era detestable el olor del pachuli, pero miles de personas lo usaban en esa época en que esta canción triunfaba. Era la época de la música psicodélica. Sí, la música psicodélica, decían. Y también, ayer estamos recordando con un grupo de médicos en una simpática presentación que tuvieron de las fiestas de esa época, que para hacerlas así más interesantes, se hacían las fiestas generalmente en la casa de alguien y no había conjuntos, sino lo que había era disquitos, en la radiola, y además de eso se adornaba con las luces que le ponían papel de China para darle el toque psicodélico. Sí, allá por mediados de los 60. Bueno, estamos revisando lo que tenían las carteleras de popularidad en los puestos número uno. Acabamos de contarles a ustedes lo que estaba en 1967. Nos vamos en nuestra alfombra mágica que nos permite saltar de año a año y regresamos a 1965, cuando este grupo, que era una sensación, tenía su sexta canción, esta, en el puesto número uno. Las Supremes, 1965. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for feeling that so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your arms. Then suddenly, we'll baby, baby, baby, I just hear a symphony. La sinfonía de mi corazón cada vez que te veo. La Supremes y la canción que fue su número uno, número seis. Sí, eran una maravilla. Eran éxito tras éxito tras éxito. Y este fue su sexto. Su sexto, que se llamaba Oigo una sinfonía. Ah, bueno, uno puede crecer con conceptos cerrados a este desde 1960, que fue cuando por ahí lo fui a oír por vez primera. No sé por qué se me ocurrió que era negro, y para mí este era negro. Quizás por asociación de ideas, porque una de las canciones más famosas que él tuvo fue una en la que medio hablaba en español, y me sonaba como que si fuera Nat King Cole. Entonces yo dije, ah, vaya, si este me suena como Nat King Cole y canta así en español como Nat King Cole, tiene que ser de color. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó, juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y de tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. Este Matt Monroe participó también en la banda sonora de una de las primeras canciones de películas de James Bond, la segunda, Desde Rusia con Amor. Él cantaba el tema. From Russia with love, fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia. Love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no. El título era To Russia I flew. No, mentira, era From Russia with Love. Matt Monroe, y era el tema de la segunda película de James Bond, que de hecho fue el quinto libro que Ian Fleming escribió sobre el agente 007. En esa película salía Pedro Armendáriz, el famoso artista mexicano, y era divertido, pero había una rusa que era italiana, Daniela Bianchi, que era la que con sus besos despeinaba a James Bond. Y allí le pegan una cachimbeada épica en el tal tren. Matt Monroe, y eso me vine a acordar de él porque alguien me llamó y me dijo, poneme No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti con Matt Monroe. Porque sos vos, le dije, lo voy a hacer porque es una versión horrorosa. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad

No puedo dejar de verte en la versión disco de los Boomtown Gang. CGM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM. Espéreme. ¿Cómo es la cosa que no se puede bien el nombre, pero es más o menos, cómo? ¿Aló? Pero solo me acuerdo de I Saw Again, algo así. Correcto. Vaya, ya se la voy a poner. Gracias. Ok, con todo gusto. El primer caso que resolverá la araña en esta mañana ya viene, pero antes quiero contarles que hemos puesto en el menú para hoy de las cosas que vamos a compartir el día en el que la música cambió. Era noviembre 20, para ser más exactos, igualito que ahora, pero en 1955. Y la canción que cambió la historia de la música popular llegaba al puesto número uno en la cartelera de sencillos en el Reino Unido, en el UK, United Kingdom. La canción había sido incluida en la banda sonora de una película que se llamaba The Blackboard Jungle, La jungla de los pizarrones, con Glenn Ford, me parece que era, y era de unos muchachos así medio rebeldones. La canción era de muchachos rebeldones, con música rebeldona, y fue la que cambió la historia, porque a partir de ese día, la gente de Billboard dijo, ¡ah, se inaugura la época del rock and roll! ¿Cuándo? Cuando Bill Haley y sus Cometas llegaron al puesto número uno en el Reino Unido. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Como hoy en el 55. Número uno en Inglaterra, la canción que cambió la historia de las carteleras de popularidad. Rock Around the Clock, al compás del reloj, así fue como la tradujeron, y aparecía en los créditos de una película que sería un antecedente histórico de Al Maestro con Cariño, porque más o menos de eso se trataba, de una escuela interracial allá en el área de Nueva York, en este caso, y al profesor, que era muy, muy, muy, muy profesor, con gran vocación, le advierten y le dicen, no, mira, esos son machos sin dueños, candidatos a fiscales, sí, machos sin dueños, te va a costar. Y el optimista dice que no, pero se va encontrando con otra realidad. Blackboard Jungle, la película, la canción Rock Around the Clock, y de allí en adelante dio inicio a la era del rock and roll. Él dijo es hot chocolate y le hace wee wee wee wee. Ah, pues no era wee wee wee wee wee, sino era tuturu tuturu. Para la próxima se llama Así que ganas otra vez. So you win again. I know we've made them fall, but only fools come back for more. Being the fool I am, I figured in all your plans, darling. Your perfume letters didn't say that you'd be leaving any day. Let love slip away. Now I'm the one who's crying. I'm the fool, there's no denying. When will my heart again? Will my whole life depend on fading memories? You took the game. El grupo se llama Hot Chocolate, estaba con base en Inglaterra, estaba conformado por gente de un montón de lugares diferentes. So you win again. Así es que ganas otra vez. Bueno, estamos a su disposición mañana, tarde y noche, o al menos hasta que el tiempo nos separe, si en esta oportunidad es hasta que el tiempo nos separe. Ah, queremos agradecerles a todos ustedes, esto tengo que hacerlo. Esta semana cayó en mis manos la copia de una encuesta que se hace por una compañía de mucho renombre, y entonces resulta que nos damos cuenta que estamos en el primer lugar a esta hora. Somos número uno a nivel metropolitano y somos número tres a nivel nacional, gracias a su preferencia. 22-23-0172 a la orden. Aló. Aló, aló. Te escucho. Aló. La canción de Ricardo Arjona. ¿Querés la canción de Ricardo Arjona? Porque vos estás convirtiendo a Arjona en un pitonizo. Sí, es un adivino. Es un adivino, es como aquel que dice, y mucho, mucho, mucho amor. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama ese? Que salía con su capota y bien maquilladote, que parecía, parecía esos dulces peruanos. Era un gurú. Era, sí, es un gurú, ¿cómo es que se llama? No te acordás. Bueno, no importa. La cosa es que para vos Arjona es pitonizo. ¿Por qué? Ah, porque sale la canción de Donald Trump. Ajá. Ajá. La canción de Donald Trump. Sí, el norte fuera el sur. Ah, cabal, cabal, es cierto. Y también habla de las Torres Gemelas ahí, ¿verdad? Sí, también habla de las Torres Gemelas. Sí, habla de Alba. De la gente de Bolívar. Ajá. Ah, va. Está bueno, ahí te voy a poner Arjona, ¿oíste? Aunque va a haber un montón de gente que va a protestar. Porque dice, sí, es que ese Arjona todas las canciones las toca igual. Mira, oíme, ¿cuál libro fue el que me dijiste la vez pasada que era bueno, de Mario Vargas Llosa? ¿Cuál libro de Mario Vargas Llosa? Mira, el que sirve para morirse de la risa se llama Pantaleón y las Visitadoras. Pantaleón. Sí, Pantaleón y las Visitadoras. Ok, gracias, viejo. Vaya pues, con todo gusto. Vaya. El norte, sus Madonnas, basketball y rock and roll. Sus Madonnas y el abdomen de Stallone, yeah. Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado, tienen todo pero nunca nada, nunca lo han pagado. Eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre para ir a Irak y asesinar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, que viva el 7-Eleven. Viajan con marihuana para entender la situación de este juez del planeta que lanza una invitación. Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Se adueñan de mi bandera, yeah. Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Ya no te fuera el sur, serían los sur, los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. los yanquis de mojados a Tijuana y las balsas de Miami a La Habana. Ay, si el norte fuera el sur, seríamos igual, otra vez un poco peor. Con las Malvinas por Groenlandia, en Guatemala, un Disneylandia. Simón Bolívar siempre rompiendo su secreto. Ahí lleva la 187, para los yanquis, para los yanquis, para los yanquis. ¿Dónde es que tú? Las vergas, las estrellas, se adueñan de mi bandera. Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron, se acabaron, se acabaron las fronteras. Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería. Yo cantaría este reggae y esta canción no existiría. La versión reggae de Ricardo Arjona para Si el Norte Fuera Sur, incluida en su trabajo que tituló ¿Quién dijo ayer? Bueno, y ayer, hace un par de días, se hizo la entrega de los Latin Grammy, los Grammys latinos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La ignorancia supina se puso de manifiesto cuando el presentador del premio El Mejor Álbum Vocal Pop, el vocalista, un español, el grupo se llama Davicio y él se llama Andrés Ceballos, dice, bueno, el premio del Mejor Álbum Vocal Pop va para Juan Gabriel. Y la gente aplaude y aplaude y aplaude, y él viendo para todos lados, y qué bárbaro, se le ocurre decir, bueno, no está. La academia se encargará de hacérselo llegar. ¡Qué bestia este! ¿Eh? Dos Grammy recibió el Divo de Juárez. ¡Ey, este es Maciel! Disfruta. es canción de Juan Gabriel. Ja. Vamos al Noa Noa, un chupadero muy de ambiente, donde todo es diferente y todos vamos a bailar con las manos muy abajo, apachurrando el pan de caja. Recordando la estupidez del español, primera voz de Davicio, quien le entregó el premio a Juan Gabriel y dijo, bueno, no está, vamos a ver cómo se lo hacemos llegar, si se lo mandamos por DHL o qué. El Noa Noa, con uno de los íconos españoles, Maciel. Bueno, identificación, por favor, identificación. ¡Cantemos! 1900 ayer. Aquí están enojados conmigo. Están enojados conmigo porque dicen que no es obligación saber quién es Juan Gabriel. ¿Aló? Ya se me fue. Ya se me fue pánico escénico. Ahí estoy de acuerdo, no todo el mundo está obligado a saber quién es Juan Gabriel, pero si a mí me contratan y yo voy a presentar las mejores canciones y hay nominados, lo menos que puedo hacer siendo profesional es enterarme quiénes son aquellos a los que yo les voy a entregar el premio. Ahí sí que me disculpa, pero no estoy de acuerdo en ese caso. Lástima que se me fue porque hubiésemos tenido una discusión simpática. El dulce rock and rollero de Joe Dolan, aquí en su programa dominical. Mirá, me dijeron, yo sé que vos ibas a decir que te íbamos a regañar cuando pusiste a Arjona, y por eso fue que pusiste música de Juan Gabriel para tirarlo como cortina de humo. Volvámonos normales, añadieron. Y hablando de humo, poneme humo en el agua. Un incendio visto a lo lejos le dio la inspiración a Deep Purple para crear esta canción. Humo provocado por un incendio cuando el casino de Montreux en diciembre de 1971 pues agarró fuego durante un concierto de Frank Zappa, cuando una persona del público arrojó una bengala la cual cayó en el techo del escenario. Este agarró fuego y fue un espectáculo tremendo que inspiró a Deep Purple en al escribir esta canción. Canción que es famosísima, más que todo por el riffito que hacen ahí en medio. El chin, chin, chin. Vamos a ver si dónde está. A ver si lo localizo rápidamente. Pero es el riffito que caracteriza esta canción. A ver, no me sale más que la tecno. Y no es la tecno la que yo quiero. Yo quiero esta, Smoke on the Water. Y aquí está el riffito hecho con una Fender Stratocaster. Richie Blackmore la toca. Ya se picaron, pongo una y me piden otra. Lobo. Susurro. ¡Mua! En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Tocamos también tus neuronas, esas de 1976. Se llama Silver One Bang Shang Lang. Recuerdos de 1977, cuando esta canción era tocada más o menos a esta hora, porque a esta hora en Radio Monumental sonaba la lista de las 40 canciones más populares en los Estados Unidos. A ver si me acuerdo. A ver. Por así sonaba la cosa. Welcome to American Top 40. I'm Casey Kasem, and this is our weekly countdown of the 40 best-selling songs in the nation. We've got 3 debut records in the survey this week and a brand new number one. We'll hear the latest from the Eagles, Peter Frampton, Helen Reddy, and Barry Manilow. Of the hundreds of singles released every week, these are the 40 most popular songs in America. el temita que se presentaba con el programa American Top 40 por estos días en el 77. Desde Hollywood, Casey Kasem. Y desde El Salvador, yours truly, Mickey Mouse. Empezaba a las 9, terminaba a las 12. ¿Alguien se acuerda? Well, now on AT40, the brand new number one song. It's by a British artist who had such a... Los Eagles, Welcome to the Hotel California. Un lugar al cual es fácil entrar, pero difícil salir. Vamos a ver, vamos a ver. Aló, va, decime cómo es la cosa, exponeme este reto para la araña. Era una que funcionaba. Va, espérame, comencemos. Querés escuchar una canción, pero no te acordás cómo se llama, ¿sí es? Ajá, correcto. Vamos a ver, ¿era un hombre o una mujer el que lo cantaba o un conjunto? Es un grupo. Un grupo, vaya, ok. Ajá. ¿Más o menos de cuándo? Sí, allá por los 70. Por los 70, vaya. Por ahí más o menos. Era. Y ajá. Dice, la. Y era bastante juvenil, así que le esperaba uno, gana. ¿Y era en español o era en inglés? En inglés. Ya la. Va, hacémelo otra vez, pero hacémelo lo más largo que te acordés, a ver si nos acordamos. Ok. Por ahí vamos. Por ahí, bueno. Ritmo y el tono, ¿verdad? Vaya, yo no me acuerdo, pero sé que algún ayudante de la araña se va a acordar y ahí vamos, ¿oíste? Okay. ¿Te parece? Vaya pues. Vaya pues, cuídate mucho. Hasta luego. Entonces este es otro caso más para la araña, que está algo peludo, les voy a decir, porque solo nos dijo que al principio cuando cantó el sha la la la la, yo creí que era Loving You, pero después dijo un la la la la la. Y también cuando le hizo el la la la la la, yo creí que era aquella de hace tiempo ta ta ra ra ra y que se ta ta ta ta cantar y cantar y tater tu cariño, pero dijo que era en inglés, así que ya vamos a averiguar. Aló. Aló. ¿Qué pasó? Por aquí, mire, dígame, me puede complacer con una melodía. Claro, con una melodía y una melonoche si quiere. Cashmere, de Led Zeppelin, por favor. ¡Wow! Hoy sí que se han puesto heavies, ¿ah? ¿Eh? Vaya pues, con gusto. Gracias. Vaya, de nada. Y hablando de ponerse heavy. Aquí hay una posible solución. ¿Cómo es la cosa? Ayudante de la araña, ya te fuiste. Sí. Ajá, ¿cuál de la canción decís vos? La, la, la, la, la, means I love you. Vaya, pues, vamos bien. Los del Phonic. Vaya, gracias. Oíme. Te oigo. Póngame la canción. ¿Cuál? Ring Christmas Bells, please. ¿Cuál? Ring Christmas Bells. Ring Christmas Bells. Vos lo haces a propósito, ¿verdad? Cuando me agarras al aire. Ya se siente el aire navideño. Vea, cuando me agarras al aire, sabes que yo soy un Grinch y que por eso no pongo canciones navideñas. Y no me vas a decir que no. Pero te voy a decir que no, fíjate. Ponémela, aunque va, sea ahí. Aunque sea un pedacito, te canto. Va, por. Otro candidato más, vos decís que es Manfred Mann. Sí, Manfred Mann. ¿Cuál? Esa, Chalala se llama, Chalala. Ah, es una de las viejas. Correcto, 60. Vaya pues. Aquí hay otra posible solución. A ver, ¿cuál decís vos que es? ¿Sí? ¿Cuál decís que es? De Paul McCartney. Ajá. María tenía una ovejita. Vaya, vamos a ver, porque le hace la la la la la. Sí. Vaya, po. Sí. Eran tres, pero qué bulla la que hacían. Cream. Bajo una posible solución. Lala means I love you. En breve estaremos hablando con George Kruner porque nos viene a contar de una buena acción que él y sus excompañeros de colegio quieren hacer. Many guys have come to you with a line that wasn't true, and you passed them by. Passed them by. Though you're in the ring, and their lines don't mean a thing, why don't you let me try? Y una vez más, la araña y sus amigos salen verdaderamente bien. Aló, ¿cómo dijiste? Esa es. Yo no creo. Bueno, no te entendí nada porque me estás hablando de una nave espacial. Va. No, mejor andate, ya no te permito. Siempre me haces relajo vos. Va, pues. Entonces, esta es, pues. Va, pues, Dios. Cuídate. Many guys have come to you with a line that wasn't true, and you passed them by. Passed them by. Though you're in the city ring, and their lines don't mean a thing, why don't you let me try? Let me try. Now I don't wear a diamond ring. I don't even know. I'm sure you will see. You will see. The things I say are true, and the way I explain them to you. Listen to me. La la la la la la la la la. Mi amor, yo te lala, porque lala significa te quiero. Buena zafada para todos aquellos que no les gusta decir te quiero. Mi amor, yo te la la. Sí, la la. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. And me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. And you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Happy Together del grupo Los Tortuga al volver. Vamos con George Kruner. Ya les cuento para qué. Para que nos pongamos así a pensar que vamos a tener un gelengue. Y los estoy invitando a ustedes, aunque no sean exalumnos de ese colegio. Bueno, damos la bienvenida a George Kruner y le mandamos un saludo y un agradecimiento al licenciado Orellana, porque andaba temprano haciendo sus ejercicios aeróbicos y entonces dijo, ve, aquel está en la radio, pobrecito, y me trajo un café. Gracias por el café, licenciado Orellana. Bienvenido, George. Un placer, mi querido Sergio, estar aquí contigo en este radio, que me doy cuenta que ha salido primero en las encuestas. ¡Qué sí, barbaridad! Fíjate, yo también me di cuenta, entonces dije, está bien que sea uno bueno, pero uno no lo debe decir, lo debe decir la gente, y cuando lo diga la gente, tenés que ser pura gallina clueca, porque si no empezás a hacerle coc, coc, coc, coc, coc, coc, nadie se entera, entonces le estoy haciendo... Ahora entiendo, porque ya estás preparando tu campaña política. Sí, que sí, mi campaña política para vender más el programa el próximo año. Eso, qué bueno. Contame cómo está la cosa. Mira, esto es una ocasión muy agradable para todos nosotros. Vos sabes que uno llega a una etapa de la vida en que te volvés así como un poco nostálgico, ¿no? Vos estás hipótesis, ¿no? No, cállate, cállate, claro que sí, me falta... Pero mira, es un grupo de compañeros de colegio, somos todos exalumnos del Liceo Salvadoreño, promoción 1975, por cierto, un saludo a todos los de la Invicta, luego te explico el porqué de la Invicta. No, yo sé por qué, porque quedaron campeones sin haber perdido ningún partido. No, es la Invicta, es el equipo de lujo, el Dream Team que tuvo el Liceo Salvadoreño, nuestros grandes amigos. Y que nadie les ganó. Nadie les ganó y todavía no les ganan, pero ahorita no les ganan en otras cosas. Bueno. Pero bueno, fíjate que nos vamos a reunir el sábado 3 de diciembre en las instalaciones de ADEMAR, que son la Asociación de Exalumnos Maristas, que está bajo la dirección y la presidencia de otro compañero de la promoción, porque vamos a reunirnos con con el propósito altruista, primero de estar juntos, Sergio, de disfrutar con buena música, con buenos compañeros de tantos años, y también porque queremos aportar, reunir fondos para apoyar a un compañero que está a punto de ser operado, y así somos nosotros, somos muy solidarios. Siempre que hay algo así, concurrimos todos. Eso es lindo. Eso es bueno. Resulta que nuestro compañero le gustaba tanto el colegio, Sergio, que bueno, no se quería ir, tú sabes cómo es eso, pero no sé si a ti te pasó eso. No, a mí no me pasó eso. Él pasaban un año y decía, hijo, ¿cuándo te vas a bachillerar? No, mamá, quiero otro año, y se quedaba otro año, y le dijeron, pero ya, no, es que me encanta el colegio, tercer año, entonces son tres promociones que lo conocen. Ah, bueno, entonces va a estar buena la convocatoria. Va a estar buena la convocatoria, 7-4, 7-5 y 7-6. Ajá. No, entonces, nos vamos a reunir ese sábado 3 de diciembre en ADEMAR. Están todas las promociones 1974, 75 y 76 del Liceo Salvadoreño. Cordialmente invitados, compañeros liceístas leones, a que estén en ADEMAR. Va a haber musicón, van a haber cócteles. Todo está siendo producido, Sergio, por Cacarix Entertainment. Cacarix Entertainment. Cacarix Entertainment. Muy bien. Vos que lo conocías como licenciado Orellana. Ah, ya le bajaste el caché, mira. Qué barbaridad. Ok, entonces Cacarix Entertainment está produciendo este evento con dos motivos. Uno, la juerga. Y dos, la buena intención de ayudar a un compañero que está a punto de hacerse una operación, y entonces le quieren decir, mira, además de ser solidarios de corazón, también de cartera. Exactamente, este compañero siempre quiso caminar diferente y hoy se va a operar para que le cambien el caminado. Ah, inglés ya habla. Ah, vaya. Okay. Muy bien, mira, vamos a poner algo. Siempre se enojan conmigo, me dicen, mira, hay tres cosas que provoca la ira de la gente. Número uno, que ponga Arjona. Número dos, si pongo a Juan Gabriel. Y número tres, si pongo a estas cosas, oí. Y se enojan, y yo siempre hago la aclaración, yo no tengo la culpa que los de la barra del liceo se hayan tomado la molestia de ir a un estudio de grabaciones a echarse la grabación de esto. ¿De veras? Sí, si los del externado lo hacen, si los del ITI lo hacen, si los del instituto lo hacen, yo con gusto las voy a poner. Por supuesto, por supuesto. Porque no tengo ningún color. Claro, además pese es un mundo zoológico. Pese a que, ¿cómo se llama? Que el hermano León me nombró liceísta ad honorem. Imagínate qué curioso, en esa época, en el 75, el león no puede ser abatido y el líder del colegio era el hermano León. Sí. Entonces ahora entiendo por qué los teníamos a todos tan así como impactados, ¿no? Estos... Aunque acordate que 74, 75 y 76 estás hablando, ¿no? Ya en el 77 fue el brutal año del gato. El año del gato, por supuesto. Sí, que el después de tanto tiempo y tanta lucha, el García Flamenco quedó campeón. Y eran unas fiestas, eso de ir al gimnasio. Era una fiesta total, Sergio. Yo creo que tú viviste esa época. Sí, era algo fantástico. Y si eras malo jugando basquetbol, te hacías jefe de barra. Exactamente, eso corrobora la regla, ¿no? ¿Verdad? El que sabe, sabe, y el que no es jefe. Es cabal. No sé cómo te sucede. Sí, así es. Sí. Así es. Pero mira, en esa época, esas eran fiestas fantásticas, un gran saludo para nuestros héroes de la Invicta, porque así los vemos nosotros, a René Lozano, y a Luis May, que está en Estados Unidos, ajá. Chepe Sesa, que recientemente estaba no dejó. También Bustamante, ¿o no estaba? ¿O es después? No, todavía no. Ah, ok. Estamos hablando. Bueno, ya hay un par de ellos que ya no están con nosotros. Recientemente, nuestro gran amigo y compañero Chepe Sesa, que nos dejó hace un par de meses. Bruni nos dejó hace muchos años, Armando Bruni. Uh-huh, Armando. ¿No? Armando Bruni. Bueno, Rafael Góchez, que es todo un comentario político, ahora comentarista político, que trabajó para Naciones Unidas. Saludos, Rafa. Y bueno, esa es una cantidad que se me olvidan ahorita, pero esa es la Invicta, ¿no? La que le ha puesto este sello a esta promoción. Ok. Entonces, están todos los de esas promociones, sobre todo, invitados para el 3 de diciembre, dijiste. Sábado 3 de diciembre al mediodía, al calor de la 1 de la tarde, empieza a sonar el musicón, que ya te voy a contar, que está de lujo, ¿no? Vamos a tener música en vivo, vamos a tener cócteles, vamos a tener la atención de Ademar enfocada en las tres promociones 7-4, 7-5 y 7-6. Okay. Y vamos a tener a nuestro compañero también, que es el sujeto de este movimiento, que va a ser intervenido, y la causa es recabar fondos para que él pueda finalmente rectificar su caminado, ¿no? Y esa cirugía plástica especial, no, es una broma, realmente él necesita la operación. Saludos, Monix, el mono es el compañero que va a ser. Ahora, ¿hay cuota de entrada? Mira, fíjate que... ¿O va a ser el consumo y el consumo eso va para...? No, el consumo va a haber un cover de $5 uh-huh. que lo ha puesto Cacarix Entertainment. Ok. ¿Verdad? Es muy importante. Tú sabes que las productoras multinacionales son claro, así. Ah, claro, sí, así es. No, y tienen abogados. Bueno, tú conoces uno de ellos. El asunto es que hay una cuota, un cover, por así decirlo, que va a ser destinado, y también buena parte de los ingresos van a ser destinados para esa causa. Bueno, al regresar vamos a hablar de la música que va a haber ese 3, sábado 3, a mediodía. Esa es buena idea. Vamos a poner otra también. Vamos, 1, 2, 3, 4. Tell me, honey, how can I? Ring, ring, why don't you give me a ring? Ring, ring, ring, why don't you give me a call? Del grupo ABBA. Estamos hablando hoy acá con George Crooner. Crooner viene con una misión especial porque hay un compañero que está enfermo. Entonces han decidido juntarse y además de juntarse va a ser especial porque se van a ir hasta la prehistoria y se van a acordar que en el colegio tuvieron un grupo. Sí, es así, Sergio. Mira, en aquella época que estaba de moda Alice Cooper, ajá, los Beatles estaban en su mejor época. ¿Tú recuerdas? Grupos como los Eagles surgieron después. Ajá. Pero es esa época de Uriah Heep, Deep Purple, Jethro Tull y todos aquellos. Pues nosotros teníamos un grupo en el colegio. Éramos cuatro, ¿no? Y éramos rockeros. Y resulta que, bueno, 40 y pico de años después nos estamos reuniendo de nuevo. Algunos de ellos han estado fuera toda su vida, han vivido fuera, han regresado, se han retirado. Y va a ser una ocasión fantástica, especial y muy emocionante que nuestra promoción nos va a volver a ver juntos en este gathering, en donde vamos a, en esta reunión, donde vamos a compartir con grandes estrellas históricas de la música nacional. Por cierto, sabes que hace un par de semanas hice un concierto en el Teatro Presidente que llamamos Vintage, en donde precisamente estamos empezando a premiar a las leyendas de la música nacional. ¡Ah, qué bonito! Sí, en esa ocasión homenajeamos a Eduardo Fuentes, a Gerardo Parker, a Manuel Gómez de la Fiebre, ¿recuerdas? Al Cocodrilo, claro. Al Cocodrilo, y también a Roberto Melado. Y él me hizo gallo en mi debut en el hotel, en el Teatro Presidente, cantando ni más ni menos la obra clásica escrita por Johann Sebastian Mastropiero, tiene que ser, porque no creo que Baja haya hecho La Gallinita Josefina. Ay, mi sí. Bueno, entonces fíjate que va a estar con nosotros Raúl Monterrosa, okay. Sergio, Supersónicos, va a estar también, dicho sea de paso, su hermano menor, Kiko Monterrosa, que trabajó aquí en TCS hace muchos años. Aquel estuvo, creo que con Macho también, o con Mostacho, exactamente, por ahí. Fue compañero nuestro. Raúl es liceísta y va a estar ahí con nosotros. Nos va a acompañar el gran Chamba Elías, que es toda una leyenda. No, estuvo con los Mustang, estuvo Luis López en su banda que tenían, creo que se llamaba, no se llamaba Raíces, se llamaba otra cosa, ya pero, no me acuerdo. Pero Chamba fue compañero, por cierto, Roberto Melado, a quien homenajeamos hace el gusano. Sí, el gusano, en los Mustangs, sí. Sí, porque el gusano era de los que vivía en la colonia Centroamérica. Exacto. Y ahí estábamos impregnados de música porque ahí practicaban los Mustang con Melin Cardona, llegaba Chamba Rodríguez. Estaba Caldeta, sí, que se nos perdió, que era el batería. Estaba Paco Morales, que en paz descanse. Exacto. Kikimoy. Memo Ayala. Memo Ayala, un gran bajista. ¿Sí? Sí. Por cierto, Memo todavía lo puedes escuchar en un grupo, no recuerdo cómo se llama, pero lo he encontrado por ahí. Es un gran bajista. He tenido la oportunidad de tocar con Chamba y con Memo y eso, toda una experiencia. Pero bueno, va a estar también con nosotros Nelson Ramos, que es toda una institución en la percusión y en la batería. Mis saludos, Nelson, mejor conocido como Marc Anthony. Y bueno, va a estar también otros invitados. Esperamos que la 76 lleve a su ícono musical de lujo, Jimmy Sachs, que hoy Jimmy está en Florida, pero sé que seguramente va a estar con nosotros ese día. Así es que va a ser una tarde musical en un ambiente de relax muy agradable. Vamos a hacer música de la época, de aquellas canciones que a todos nos gustaron y que marcaron nuestra juventud, mi querido Sergio. Entonces la fecha es 3. Sábado 3 de diciembre a partir de la 1 de la tarde en las instalaciones de Ademar, detrás del Liceo Salvadoreño. Una contribución de $5 a la causa. Y bueno, tu consumo, Ademar va a estar de manteles largos ese día, en una tarde en donde vamos a poder vernos las caras después de tantos años. Qué bonito. Mira, y a propósito de gente que la que mencionabas, Chamba Elías toca en este grupo. Era un grupo que se formó por aquello de que, miren, yaciemos, hagámosla, y tenía, vaya, en la primera guitarra y la flauta a Chamba Elías. Además estaba con ellos también Ricardo Martínez, que es conocido Mascarita, el ingeniero Mascarita. Que recién nos dejó también hace un par de semanas, ¿no? Mascarita. Además de eso estaba también otro doctor que formó parte de los cuatro. ¿Cómo se llamaba? Este era Ya me voy a acordar. Ah, cabeza, cabeza. Roberto y, Cabezas. No, este no era Roberto, no era, este era. En la batería está Gerardo Cibrián. Ah. Ajá. Ortiz, era el doctor Ortiz. Ricardo Ortiz, que formó parte de los cuatro que tocaban. Con César Donald. Ah, y todo sí, eso. Sí, cómo no. Ajá. Saludos a Gerardo Cibrián, estuvo con nosotros en el concierto de Vintage la semana pasada en Teatro Presidente. Toda una institución en la batería. Sí, bárbaro. Este sabe cómo tocarla. Sí, sí, sí. Y estos hombres, los a saber quiénes, porque no tenían nombre. Es una base de buenos músicos y así buenos músicos también van a estar haciendo musiquía este próximo 3, que los Maristas se van a juntar en Ademar. Eso queda sobre la Alameda Juan Pablo II, ¿no? No, sí es la Alameda al Juan Pablo II. Sí, la Juan Pablo II. Antes del Boulevard de los Héroes. Sí. Claro, por supuesto. Allá a la vuelta de donde estaba Eliseo, a la vuelta de los Scouts. Sí, claro, ¿no? Atrás del Empire State. Bueno, contame cuál es el grupo que va a amenizar la fiesta, porque va a estar Raúl, va a estar... Raúl Monterrosa. Va a estar Kiko. En los teclados. Kiko seguramente llegue porque es parte de nuestra promoción. Pero Raúl es su hermano mayor, ¿no? Es el fundador de los Supersónicos, de Hugo Macho y todos estos grupos famosos. Va a estar con nosotros ahí. Va a estar también Nelson Ramos en la batería. Héctor Paz en el bajo. Estará tu servidor en la guitarra y en las voces. También va a estar Papita, nuestro percusionista. Papita Salomé. No, Papita Salomé era nuestro batero en 1973-75, que andábamos tocando en todos los colegios de las chamacas acá y en bueno, los turnos. Mira, bueno, nuestro guitarra líder era el Chele Betaglio, ¿no? El Chele Betaglio, Mauricio Betaglio, rubio, ojos celestes, alto. Su papá lo manda a Londres y viene con un outfit de Alice Cooper, con aquellas tacones altos y todo. Ajá. Y así andábamos todos con el pelo hasta los hombros en la Asunción, en el Sagrado Corazón, que los hermanos maristas nos mandaban a tocar a las fiestas de las chamacas, ¿no? Y nos sentíamos, pero muy, bueno, nos sentíamos en la luna, flotando en el universo. Papita era nuestro percusionista, también va a estar con nosotros el ingeniero Jorge Pacheco, que venía de ser el bajista de la orquesta Don Bosco. Ajá. Muy apreciado en la orquesta Don Bosco. Allá con el padre López. Sí, pero entonces en el colegio, en los maristas, le ofrecieron $1,000,000 más. Ah. ¿No? Por el contrato. Y le dieron la beca. Y le dieron la beca y se vino. Y lo alejaron del camino del mal porque tenían malas costumbres. ¿Eh? Los del Don Bosco a la hora de la salida se quedaban enjaulados en el vecindario. ¿Es cierto? Sí. Pabón, no sabía eso. Sí, no sabías eso. No. Ah, que era necesario muchas veces que, porque había un cura que era el perfecto, ¿no? Ajá. Y que miraba la disciplina y se salía detrás de los del Don Bosco para que no se fueran a quedar ahí encerrados en las jaulas de las muchachas del vecindario. Ah, ok. Ya sé a cuáles jaulas te referís. Ok. Bueno. Y me estabas contando algo de la película, de la canción aquella de Ha Llegado la Hora. Sí, bueno, pero antes déjame completarte el casting, ¿no? Okay. Va a estar también Alejandro Contreras con nosotros en la guitarra y tu servidor George Crooner. Vamos a hacer un jam ahí. Vamos a ver qué sale. Va a haber de todo. Ahora, esta canción... Espérame. Pero es que eso de vamos a ver qué sale está bien porque tienen la capacidad. Sin embargo, lo menos que pueden haber hecho es ensayar ya unas cuantas cancioncitas. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Tenemos un repertorio lujo. Ajá, base. Base. Ajá. Base. Vas a oír canciones como Just the Way You Are, vas a encontrar, por ejemplo, Masquerade, la música de América, mucha música de los 70, 75, 73, uh-huh. Canciones como, por ejemplo, Lawn of a Thousand Dances, uh-huh. que aquí la conocimos como la hora del Yerk. Fíjate que esa canción, llegaron los Lovers a tocarla al colegio en un evento, en un acto cívico en el que nosotros como grupo en aquella época tocamos antes que ellos. Entonces, para nosotros es como ¿qué te digo? Un hecho histórico, el hecho que fuimos teloneros de los Lovers. De los Lovers. Imagínate. Sí, que era el grupo que tenía su base de operaciones en el Colegio García Flamenco, porque inicialmente ellos se llamaron los Black Cats, los Gatos Black, Negros. Exacto. Uh-huh. Los Lovers hicieron famosa esa canción, que por cierto el batero era un muchacho muy joven, tenía 13, 14 años, creo que era Maida, ¿no? Sí, era Maida, sí, Neto Maida, y Neto era Maida. Era una de las claves del grupo, porque la primera voz era Juan Ramón, sí. Y Netío le hacía la segunda. Y era difícil alcanzar las notas porque era tipo tiple. Sí, exacto. Hasta arriba. Por cierto, mis saludos a Juan Ramón Crespo, con quien mantengo mucha comunicación. Él se encuentra en Estados Unidos, creo que vive en Virginia, y tiene un grupo con su hijo. Sí, porque ya se regeneró. Porque hace mucho tiempo le había agarrado la pelazón que no quería saber nada de la música. Bueno, pero ahora mira, está haciendo blues, rock y todo con su hijo, que es algo muy, muy emocionante, ¿no? Él vive en Estados Unidos. Entonces, pues, Juan Ramón estaba ese día ahí y fue el tema más largo que he escuchado en mi vida. Tú sabes que las canciones, por regla, por ley, en Europa no podían durar más de 3.5 minutos, ¿no? Sí, era por cuestiones de pauta. Exactamente. Porque cada 5 minutos tenías que poner 3 minutos y medio de música y minuto y medio de comerciales. Exacto. Entonces cada corte era a las 3:30 y por eso tuvo problemas Richard Harris con MacArthur Park, los Beatles con Hey Jude, después Donna Summer, largo, ¿no? Porque eran largas. Largas, ¿no? Sí. Ahora, bueno, esa versión de House of Atlanta, Thousand Dances, que es no. Uh-huh. Duró como 20 minutos porque nos hicimos locos todos en el colegio con ese tema cuando los Lovers lo cantaron. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One time. Yeah. Ha llegado la hora de bailar el jerk. Nos visita hoy George Kruner porque me dijo que tenían algo sumamente importante, y es importante ser solidarios con los compañeros. Uno de sus promoción necesita la ayuda, y entonces van a decir, miren, vamos a organizar una reunión, un gathering, con su respectivo jam. Y ahí vamos a estar, así es la cosa, ¿no? Así es, Sergio. Va a ser una ocasión muy agradable. Le pedimos a todos los liceístas de la promoción 74, 75 y 76 del Liceo Salvadoreño que nos acompañen este sábado, en donde vamos a tener esta reunión de apoyo en este evento musical, donde va a haber un concierto, va a haber un jam musical con artistas muy conocidos, pero al mismo tiempo va a debutar los 75ers. 75ers. Ese es el nombre del grupo, 75, que somos aquellos que tocábamos en los 73, en el 73, en el 74, 75 en el Liceo Salvadoreño, que muchos nos conocieron porque aparecíamos en los actos cívicos y en el gimnasio en aquel entonces, en nuestras aventuras de adolescentes, y hoy 40 y pico de años después nos hemos vuelto a reunir porque ya volvieron, unos regresaron, otros salieron, no quiero decir otros están ya de nuevo con nosotros. Sí, mejor, porque eso de que ya salieron con tanta cosa que hay últimamente puede darse así que andan con Maluma andan con, exacto, con Ricky. Y mira, va a estar con nosotros este grupo de lujo, Raúl Monterrosa, va a estar Nelson Ramos en la percusión, Héctor Paz, George Kruner en la guitarra y en las voces, Papita Salomé también en la percusión, Jorge Pacheco, ex Don Bosco, va a estar también con nosotros en el bajo, Alejandro Contreras en la guitarra, y bueno, va a estar buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Creo que el próximo domingo les estaremos dando a ustedes una recordadita porque va a valer la pena, sobre todo para los maristas. Y nos despedimos de George Kruner poniéndole a los Lovers para que se acuerde. Estos son los Lovers. Ya, estos son los Lovers. Eso fue allá por 1973. Corríamos por todos los patios del colegio oyendo esa canción. Y ellos no paraban. Creo que se tardaron 15 o 20 minutos. Gracias, George. Cuídate mucho. Un placer, Sergio. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, yeah, it's alright. Las 11:14 en Vox. 1900 ayer. Sergio Gallardo aquí en Vox FM. Si te gusta la vida. Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar. Nunca tu esposa linda será. Búscate una fe y vivirás en paz. Bueno, si quieres ser feliz, tengo aquí conmigo a un milagro. Hola, milagro, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Ah? Luis López, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, Sergio. Nos pegaste un gran susto. Ajá, claro. Y el susto fue para mí, mano. Pero me dijeron que te controlaron a tiempo, porque como que agarraste el indique, el cuerpo te dijo, mira, algo raro pasa, fuiste al hospital y ahí todo te lo controlaron. ¿Así es la historia o no? Mira, yo el día miércoles tuve una presión en el pecho, en mi casa estaba, y no podía, me costaba respirar y estaba así como con eructos, ¿ya? Entonces yo creía que era la gastritis, pero no podía estar acostado porque sentía que era peor. Entonces me paré, me fui para la parte de abajo de la casa y me fui a sentar en una mecedora. Y ahí estuve toda la noche parándome, sentándome, caminando, pero no me sentía bien. Y fui a tratar de ver si vomitaba y no vomitaba nada, pero dicen que eso me ayudó bastante. Porque yo en la mañana amanecí en la silla esa, yo me dormí, yo sentí que me dormí, pero en la mañana amanecí pues en esa silla. Y entonces esa misma mañana me llevaron a que me revisaran, ¿verdad? Y el susto para mí fue que no era tales de gastritis, sino que era, había sufrido un infarto y yo no me había dado cuenta. Entonces me dije, porque me hicieron un electrocardio, y entonces ahí pues descubrieron eso, y inmediatamente me remitieron, me llevaron a donde se quiera ir, me dijeron. Como yo no tengo seguro social, vos sabés los artistas, ¿no? Claro que sé los artistas. Me dijeron, bueno, ¿a dónde te quieres ir? ¿Al Rosales o al San Rafael? Pero mi esposa tiene una sobrina que está ahí en el Rosales, que es médico allí. Y entonces ella pensó en ella y dijo, no, al Rosales, y de todas maneras me quedaba más cerca. Y ya llegué y me hicieron exámenes, pero lo que yo no contaba es que de allí inmediatamente me dijeron de que tenían que hacer mi cateterismo. Y eso qué, dije yo, allá me explicaron que me tenía que meter por la ingle una catéter como pajillas delgaditas, con las que iban a llegar hasta donde yo supuestamente tenía una obstrucción, pero tenía tres. Así es que me las abrieron, y ya terminó el proceso ese. Es que yo tranquilo, pero lo que no contaba es que me dijeron que tengo trastorno en la coronaria izquierda y que me lo tienen que hacer en enero. Pero yo confío en Dios, vos sabes que yo soy un hombre que confía en Dios, y Dios pues es el que me ha ayudado a mantenerme. Pues ya. Ahora lo único que me han prohibido que cante hasta que mientras no me hagan el segundo cateterismo y me recupere, porque hay posibilidades de que me pudiera dar otro infarto, ¿verdad? Y esta vez podría ser fulminante. Así es que ahí está la cosa, man. En otras palabras, te tienen embancado. Me tienen embancado, cabal, pero dicen que me van a dar un nuevo corazón, hombre. Ah, bueno. Bueno, te hace falta, porque en el corazón tan grande que tenés ya no queda espacio para tanto amor. ¿Qué tal eso, ah? Está lindo. ¿Te gustó, verdad? Mira qué agradable sorpresa que me hayas llamado. Fíjate que el día que se supo que tú habías tenido esos achaques, me llamaron temprano y yo dije, voy a averiguar, no vaya a ser que como a Chespirito a este o a Juan Gabriel lo quieran matar prematuramente. E hicimos a las averiguaciones y hubo mucha gente. Posteriormente tu esposa tuvo a bien llamarnos, se comunicó y nos dio ya el parte médico para la alegría de un montón de gente. Que aunque, bueno, vos lo tenés que saber cómo te quieren, pues. Sí, para eso me ha hervido esto. Para darme cuenta cuánta gente tiene cariño. ¿Verdad? Montón. Las redes sociales estuvieron llenas, los periódicos, estoy toda la gente llorando por mí, preguntando por mí y pues deseándome lo mejor, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios porque me he dado cuenta que tengo muchos amigos, muchas personas que me quieren. Y además de eso también me pude dar cuenta de que yo tenía así un poco de resquemor con el Hospital Rosales, tenía mala imagen. Yo nunca había sido hospitalizado. Jamás. Pero me di cuenta de que, no, hombre, el Hospital Rosales es una gran institución. Los médicos me han atendido como rey. El director de cardiología del hospital, el doctor Salomón Flores, un hombre que me ha tratado con delicadeza, con amor, con dedicación, él y todo su equipo. Así es que yo no me sentí muy bien en ese hospital, no me sentí mal. Yo creía que cuando me dijeron que me iban a llevar, eso es que no quería ir a ese hospital, pucha, ya dije. Ahí ya se muere la gente. De aquí voy a parar a la Bermeja, dijiste vos. Pero nada de eso. Y él, mira, no, si es que el hospital se ha levantado la imagen tanto que el nuevo presidente de la Asamblea les va a quitar el seguro a todos los diputados y va a ser obligación que se atiendan en el Rosales. Eso. Fíjate, pues. Ah, no fregues. Así dijo. Seguro ahí que en cualquier otro hospital. Fíjate que a mí me tocó el cateterismo, me lo hicieron en el hospital de los Jaiba, ahí en el centro de diagnóstico. Ok. Y ahí tuve que pagar, ¿verdad?, una cantidad para que me hicieran el cateterismo. Porque en el Hospital Rosario no me lo quiso hacer el doctor porque me dijo que lo podían hacer ahí, pero que prefería que lo hiciéramos allá porque estaba más avanzada la institución y todo. Y te quiero decir que también ahí me sentí bien, me atendió el doctor Yamatei, un experto en eso que me hicieron. Y me dijo que si quería me podía seguir atendiendo. Y me regresé al Hospital Rosales. Y te digo que en los dos lugares me sentí muy bien. Tanto en el Hospital de los Pobres como en el Hospital de los Ricos. Bueno, total, tenemos Luis para rato y el próximo mes de enero vamos a tener que unirnos nuevamente en oración para que Luis salga adelante en esta segunda operación que le van a hacer. Así es la cosa, ¿verdad? Así es. No sabes lo contento que me he puesto con esta sorpresa tan grata. Pues mira, esta sorpresa quien te la ha dado es mi vecino de la iglesia. Ajá. Que vine, me estaba llamando porque quería hablar conmigo, pero no me habían dicho qué. Y la sorpresa que me dio es que estaba teniendo el teléfono, estaba contigo. Y pues para eso era que él me llamaba. Sí, a mí me sorprendió porque solo me dijo, te voy a pasar a un milagro. Y dije yo, well, ¿qué pasó, va? Ah, no me había dicho. No me había dicho. Ah, mirá, esta sorpresa, ¿verdad? Sí, sorpresa buenísima. Mira, Luis, un abrazote, ¿oíste? Igualmente, y vos sabés, hermano, que estamos igualmente contigo y nos alegramos muchísimo. Vaya, cómo no, y que Dios te bendiga, Sergio, gracias. Vaya, pues, y a ti que te siga bendiciendo porque queremos Luis para más rato, ¿oíste? Gracias, hermano. Corbata de moño, por qué echar hoy. César Donald también. Mangandio Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Bolillo y Barento se lanzó a la dogo. Quiero más, más barra bachatas. Qué risa me da, más. Quiero que esta chapa agarre con payadas. Más, más, la barra más. Ya vas, Barrabás, con saludos a Luis López. El milagro. Así nos dijeron. 900 ayer. Ah, cómo no, con todo gusto ya se la voy a poner. Ajá, bueno, aquí tenemos a un indignado amigo que aprovecha la ocasión, acaba de oír a Luis López y se alegra porque está bien así la cosa, ¿no? No, no, claro, estoy contento porque ya Luis está fuera de peligro, digamos, y que va mejorando, aunque un poco difícil lo que le pasó. Y como te decía, tantos gobiernos que pasan acá en nuestro país y me molesta que no tengan una política para el artista nacional, fíjate. Entendiendo de que a veces, pues, como artistas aquí cuesta mantenerse. Uh-huh. Entonces el Estado debe tener una política para cuando uno de nuestros artistas se encuentra en esa situación, pues tener... Mandarlo becado al mejor hospital que haya. Mandarlo becado a lo mejor, pues sí. ¿Y a mí para qué me sirve la asamblea estar oyendo ese circo ahí? A mí me interesa mi gente. No, y que te llamen y te den un diplomita que te digan, mire, usted es hijo meritísimo, cuando con los diplomas no pagas el súper, no te dan tampoco... Nada. Nada, ajá. No, por eso te digo, de que me molesta pues que en nuestro país pasen mil gobiernos pero no inviertan en lo que realmente necesita nuestro pueblo, que es salud, educación, vivienda digna, etcétera. Y no vivir en esa isla en la que estamos. Y es bien fácil, te lo voy a decir. Vos vas aquí por Santa Elena y ves como que viéramos en Europa. Y bajás al centro y por vida suya, Dios guarde, ¿ves? Me molesta realmente, Sergio, pero ¿qué vamos a hacer en ese país? Pero tengamos fe que todo va a mejorar. ¿Oí? Yo creo que sí, mira, yo creo que sembramos estas semillitas y de alguna manera van a germinar. Primero Dios, y qué bien por Luis y todos nuestros artistas nacionales. Sigo pensando de que desde acá, desde este foro, pensemos en el, ¿cómo se llama? De nuestros artistas, tenerlos en un, ¿cómo se llama, Sergio? Como el rock. Ajá. En un salón de la fama. En un salón de la fama, comenzando por el mejor jugador del mundo, Jorge Mágico González. Sergio, poneme, era un muchacho que, como yo. Vaya pues. Ahí está, pues. A la casa me invitaron otra vez. A la casa me invitaron otra vez. A la casa me invitaron otra vez. ¡Vaya pues! Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone. Andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Cantaba Help, Ticket to Ride, Lady Yellow, Yesterday. Cantaba Viva la libertad, hasta que un día se fue a luchar. Y a su guitarra no sonará, tampoco nadie lo soñará. Stop, no Rolling Stone. Stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá. Ta ta ta ta ta ta ta. Como yo quería ser el Beatle o Rolling Stone, solo quería cantar y andar, porque la guerra no era así. Cabellos largos ya no usará y su guitarra no tocará. Hoy su instrumento ya no es igual, tan solo suena ratatata. A su país no volverá, pues se ha muerto en el Vietnam. Quizá de él nadie se acordará, tampoco nadie lo soñará. Stop, no Rolling Stone. Stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá. Era un muchacho que como yo quería ser Beatle. Check it out, baby. Check it out, baby. quería ser Beatle o Rolling Stone. Era un muchacho Luis López y los Sónicos. Saludos a José Roberto Gallardo, quien está siendo víctima. Pobrecito, lo están apapachando y todo, porque su señora Eli ha decidido celebrarle el día de su cumpleaños. Felicidades muchas, muchas, muchas a José Roberto Gallardo. Y recordamos a continuación que un día como hoy, en 1984, una multitud llegó a allá por el Teatro Chino en Los Ángeles, porque en el Walk of Fame, el Paseo de la Fama, una nueva estrella era desvelada. Y era la estrella número 1793. ¿Quién fue el que la consiguió? Michael Jackson. La estrella 1793 en el Paseo de la Fama. Till the music stops now. Yeah. Dancing Machine. conmemorando que un día como hoy, en 1984, le dieron su estrella en el Paseo de la Fama a Michael Jackson. La estrella 1793. Y la semana pasada se nos fue, nos dejó. One side's ice and one is fire. It's a circus game with you and me. I'm up on a tightrope. One side's hate and one is hope. But the top hat on my head is all you see. And the wire seems to be the only place for me. A comedy of errors and falling. Like a rubberneck giraffe, you look into my past. Well, maybe you're just too blind to see. I'm up in the spotlight. Whoa, does it feel right? Well, the altitude seems to get to me. I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre. But ain't on the show for you to see. See, I'm up in the spotlight. Oh, does it feel right? Well, the altitude really gets to me. I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre. But I ain't gonna show you to see. Acordándonos de la herencia musical de Leon Russell, quien se murió la semana pasada a los 74 años. Estaba en descanso en casa, le habían hecho operaciones de corazón y luego pues murió en su sueño. The Tightrope. Él, nos acaban de recordar en una llamada telefónica, fue uno de los participantes en un evento que se realizó en agosto de 1971, organizado por George Harrison, en complicidad con el hindú, maestro de la cítara, Ravi Shankar. El objetivo era tratar de cooperar para disminuir el hambre en Bangladesh. Fue el concierto para Bangladesh, que en realidad fue doble, fueron dos conciertos, de donde salieron primero un álbum triple de Bangladesh y después una peliculilla dedicada al tal concierto, y ahí estuvo participando Leon Russell también. Ese pianito es el de él. Jumping Jack Flash en la versión concierto para Bangladesh con Leon Russell. Necesitaré a mi lado una mujer. Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí. Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti. Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar que por eso te podría olvidar. Te llevé mi pensamiento, te llevé mi corazón, y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor. Aunque lo intente, ya no puedo conseguirte. Saludos a Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, Sergio. Ya disfrutando nuestro respectivo baño de neuronas. Aida Mengíbar, siempre escuchando el mejor programa. Saludos desde California. Así como también a Ricardo Santamaría, que comentaba sobre algo que pusimos de American Top 40. Dice, no recuerdo el American Top 40 en Monumental. Estaba muy pequeño, pero sí me acuerdo que a finales de los 90 sí lo transmitían en Radio Femenina, sábados o domingo, no estoy seguro, al mediodía. Algunas cintas he de tener de pedazos de esos programas, así como tengo un par de 1900 ayer cuando lo transmitían por la F. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Igual. Por acá están saludando que con el yuca y enlazos, y solo quería recordarte una cosa, a ver si me podía hacer el favorzote. Ajá. Avisarle a mis compañeros, a los profesores de educación física de la promoción 1980 en adelante, que va a haber un congreso de educación física en el Palacio de los Deportes los días martes 22 y miércoles 23 de noviembre. Estás hablando, perdóname, de la gente de las promociones de SFIES, ¿o no? Cabal de SFIES, así es, Sergio. Okay. Pero no es oficialmente, es extraoficial, porque el Ministerio de Educación no nos ha dado permiso, porque es que hay que pedir permiso al director de la escuela, ¿va? El derecho es que todos los compañeros. O sea que hay seminarios de capacitación, pero no les dan permiso oficial para que se capaciten. de discapacitación hay, pero no, pues allá de vez en cuando, porque hace como 6 años, 6, 7, hubo uno aquí por la feria. Bueno, entonces, ¿este va a ser cuál es la fecha? Repetime, por favor. Repetime la fecha. La fecha, martes 22 y miércoles 23 de noviembre. Eso va. 8 a.m. en adelante, en el Palacio de los Deportes. Mayor comunicación, ahí pueden meterse en Facebook. Ajá. Ese punto de pequeña punto deporte. Y ahí va a bajar alguna identificación. Se tiene que identificar el profesor con su mail para ver si pueden recordarse dentro de unos 2 días. Vaya, entonces es una página en Facebook que se llama, ¿cómo me dijiste? Ve pequeña. Ese punto. Ese. Pequeña punto deporte. Espérate, ese de Sergio. Sergio, cabal. Después. Sí, cabal, Virginio. Y después de eso, ¿qué más va? Ajá. Para pues sí. Y pues, que también dígale ahí, que le pregunte a los compañeros de educación de todo si les quiera permiso o qué, pero sí es muy importante. Vaya, pues muchas gracias, ¿oíste? Solamente. Con todo gusto. Ok, Sergio. Vaya, pues. Ok. Haceme ese pequeño anuncio. Con todo gusto, ya lo hiciste tú. Compañeros que oigan. Vaya. Ok. Hasta luego. ¡Salud! Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic, you can have anything that you desire. Magic, and you know you're the one who can put out. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. My conscience of his vengeance that's never free. Y se me acabó la peseta. Ni modo. Me voy no sin antes enviarle un saludo a Gloria Rodríguez. Sergio, te saludo desde Santa María, California, visitando a César Valencia y a Terry Killiam. A ambos dos, saludos. Así como también a un montón de gente, entre ellos Evelyn Dimas, Edmundo Guzo, José Munguía, Alba Leiva, Mirna Violeta Cárcamo, Michael T. López, Eric Villalobos, Mario Cerón, Siliesar y además... A ver, ¿quién de más? Aparece, por favor, aparece Pop-Up. Pop-Up in the screen, vaya. Marvin Cortés, Mauricio Música, Salvador Chamita García, abrazos, Eugenia Vigit, María Isabel Morales y Guillermo Francisco Rivera Contreras, entre otros. Muchas gracias. Nos vemos. Le prochain dimanche. Au revoir. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.